comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Un viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical, una sesión que hemos comenzado con el dúo brasileño Ella and the Bossa Beat. Son un dúo formado por padre e hija. Ella es la joven Ella Blue, una talentosa cantante de la nueva generación del jazz. Además de cantante, compone, también es pianista y su padre, Magnus Borges, es un afamado baterista, compositor y productor que ha trabajado con gentes como Astrud Gilberto, Tania María o Caetano Veloso, entre otros muchos. Juntos tienen 3 discos y ahora nos dejan este single con el que hemos abierto nuestra sesión de hoy. Amare. Es una pieza donde los sonidos brasileños de la bossa nova y el jazz vocal se encuentran con los de la Italia mediterránea, con los arreglos del italiano Gianluca Petrelli. Pues así de refrescantes hemos comenzado hoy y vamos a seguir ahora con el colectivo alemán Clus des Belugas y este single que acaban de dejarnos con la voz de Katharina Debus titulado Drive Sister Drive. Es un swing ahí al estilo de los 50 y los 60. Thank you. você vai responder quando eu disser que não acredito em palavra sua. Só quero ver o que você vai responder quando eu disser que o seu amor é mentira pura. Só quero ver. Ella es Eriña, es uno de los mejores discos del funk soul brasileño, un disco muy buscado por coleccionistas y sobre todo sibaritas. Tarjeta Postal lleva por título, fue publicado en 1971 y este tema que acabamos de escuchar es Choquero. Como habéis escuchado, es toda una delicia. Pues seguimos allí mismo en Brasil con algo más actual. Se trata del grupo brasileño Urucum con Jimmy Rutter. Yo creo que es un proyecto de este músico, compositor y productor. Llevan desde 2017 en activo con varios discos publicados y un buen número de singles. Acaban de publicar este Caos. Es una canción ahí con muchos aromas brasileños a los 60. Amor, não fuja de mim, porque hoje à noite eu quero buscar em ti meu refúgio, te tirar do sério. Também não fuja de maldade, eu quero te encontrar num copo de cerveja pra me embriagar. Os labirintos perplexos tem que ser sempre assim. Sua cabeça no meio do caos. Sua cabeça no meio do caos. Cabeça no meio do caos. Y esto parece que seguimos en los 60, pero no. Este soul jazz instrumental que acabamos de escuchar es muy reciente. Se trata de la banda The Levis Express. Ellos residen en el norte de Inglaterra, en Leeds, y trabajan, suelen trabajar con ATA Records, las siglas de All Things Analog. Todo el disco ha sido grabado en directo por la banda en esos estudios, todo analógico y solo en dos sesiones. La verdad es que qué bien suenan y cómo recrean ese ambiente de la edad dorada del soul jazz de gentes como Ramsey Lewis o Les McCann. Esa flauta, por cierto, es de Chip Wickham. El disco se llama Do Ha, es su tercer LP ya, y este tema que acaba de sonar lleva por título Cold Cotch. Y en esta misma línea tenemos otra banda que acaba de publicar también un nuevo LP, es una banda con algo más de bagaje. Vienen desde la costa oeste americana, desde San Diego, donde residen. The Surefire Soul Ensemble es otra fantástica banda de soul jazz y jazz funk. En su nuevo trabajo recibe el nombre de Gemini y vamos a escuchar este Making Movies. Una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. I need your love in the morning. Y de esta misma costa oeste americana de San Francisco nos llega esta otra joven llamada Hannah Cohen. Este es ya su cuarto trabajo, Air Star Mountain. Y el tema que acabamos de escuchar es Summer Sweet, este dulce verano en el que estamos ya en las puertas y que lo estamos celebrando hoy en esta edición de Giroscopio Musical con este cóctel sonoro que estamos degustando y que nos lleva ahora de nuevo hasta Leeds, porque de allí es esta cantante, compositora, productora, multiinstrumentista, además de DJ, Emma Jean Thackeray. Acaba de publicar su segundo álbum, titulado Weirdo. Es un disco pues con mucha electrónica y que une puentes ahí entre el pop, el soul, el jazz e incluso el grunge. Escuchamos Save Me. I lose me, save me, soothe me, under the waking moon.

Más sonidos refrescantes, ahora con la legendaria banda brasileña de jazz funk Azimuth. Acaban de presentar su nuevo trabajo titulado Marca Paso. Desde el 73 llevan en activo, publicando más de una treintena de discos de estudio, un palmarés impresionante. Y desde la mitad de los 90 y más o menos suelen operar con el sello londinense Fallout Recordings. Arabuta es este casi instrumental que acabamos de escuchar. Bueno, pues viajamos ahora por África, sí, pero afincándonos en Francia, de la mano de Bruno Hobart, en uno de sus proyectos, el de Patchworks. Acaba de publicar un disco titulado Pan África, con 12 temas, que cada uno de ellos es un viaje a través de esos 12 cortes por los ritmos del Ethio Jazz, por el Afro Cuban Jazz, el Soul Makossa, por la rumba congoleña, el Soul Jazz africano, el Mandinka Blues, la música Nagua o el High Life nigeriano, y que vamos a escuchar en este tema titulado Funky High Life. El disco se titula Pan África. Like it is, brother. Africa, the younger generation. Time has come, we call Africa. They know that it's time. African leaders fuck up. Politicians, they fuck up. Judiciary, fuck up. Religious leaders, fuck up. Council of States, fuck up. House of Chiefs, fuck up. Africa, it's a crime scene. Oh, brother. Education, fuck up. Our culture, fuck up. Our language, fuck up. The food we eat, fuck up. Transportation, fuck up. Our roads, fuck up. This happens when educated fools are in control. Yeah. Now the spirit is with the younger generation, and they're gonna chase all the crazy bald heads out of town. Now listen people, university degrees, fuck up. PhDs, fuck up. Financial institutions, fuck up. Police service, fuck up. Military, fuck up. Our media, fuck up. Oh, Mother Africa will punish all of you. The time has come to wake up Africa. The time is now, the time has come to wake up Africa. Africa is wide awake. Time has come to wake up Africa. The new spirit of black unity. Time has come to wake up Africa. Yeah, the cockroaches. Time to go. How long are you going to promote this intellectual castration that has caused the children of Africa to suffer? Everywhere in the world, time has come to wake up Africa. As long as you're black, you are not black. Time has come to wake up Africa. Come back home. Yeah, man. Educated fools, fuck up. Doing politics, fuck up. Without principles, fuck up. Fighting to be rich, fuck up. Without laboring, fuck up. Doing religion, fuck up. Without sacrifice, Mother Africa will punish all of you one by one. That's right. Time to chase the crazy boy heads away, because they are tired and have betrayed Africa for so long. The time has come to wake up Africa. Africans in the diaspora, time has come to wake up Africa. Africans everywhere in the world, time has come to wake up Africa. As long as you're black, you are not. Time has come to wake up Africa. Come back home. The winds of change is blowing everywhere in Africa, against colonization and imperialism. To a new mindset, new Africa, a new freedom. The time is now. Man's dearest possession is life, and since it's given to him to live, man must live his life with all his strength to the finest cause in the world, and that is the liberation of mankind. Esos ritmos africanos, pues ahora con el ghanés Jedu Blay Ambole, leyenda viva del high life, leyenda viva del afrobeat, el afropop y por supuesto el jazz africano. Con sus 78 años, pues acaba de publicar otro exquisito disco, porque su música es eso, es Son exquisitas sonoridades que te transportan con esa profundidad que le aporta al saxo y a su voz, sobre todo en esas piezas de tiempos medios y que a mí tanto me encantan, como esta que abre y titula el disco, Wake Up Africa. Pues ya en el final estamos de esta sesión de giroscopio musical, donde hemos disfrutado un cóctel sonoro a base de ritmos brasileños, africanos, de jazz, de soul y de funk. Vamos a cerrar la sesión con dos temas. Uno de Trío Ternura, es un trío que operó entre finales de los 60 y principios de los 70 en Brasil. Grabaron solo un par de discos y algunos singles. Agira es el single que vamos a escuchar, fechado en 1973, al que le va a seguir pues otros legendarios de la música brasileña, Os Mutantes, un tema de su tercer disco de 1970 llamado Ando Meio Desligado. Pues nada, que tengáis una feliz semana, que sea llena de músicas y nos encontramos aquí en una nueva edición de Giroscopio Musical. Caboclo é da mata, na cachoeira passou. Ele vê seus filhos na terra, trazendo o bem e o amor. Ele atirou a flecha com seu bodoque, atirou. Ele atirou a flecha com seu bodoque, atirou. Pra combater a mandinga, correu a gira, girou. Os males de todo mundo para o espaço levou. Pensamento em meu pai, nada tenho que temer. Ele só me pede a fé no mundo é poder. Ele só me pede a fé no mundo é poder. Ele atirou a flecha com seu bodoque, atirou. Ele atirou a flecha com seu bodoque, atirou. Ele atirou a flecha com seu bodoque, atirou. Pensamento em meu pai, nada tenho que temer. Ele só me pede a fé no mundo é poder. Ele só me pede a fé no mundo é poder. Ele atirou a flecha com seu bodoque, atirou. Ele atirou a flecha com seu bodoque, atirou. Ele atirou a flecha com seu bodoque, atirou. Ele atirou. Já sonhei, você vai sentir.